¿Puede ser? ¿Cómo no? Porque ahora tengo al doctor. Tengo tantas cosas que decir. ¿Sabe que en la biela no? Después se lo... ¿Qué? No jodas. Es antiguo esto. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, ¿cómo le va? No, doctor, no. Soy un modesto profesor de historia. Profesor, ahí me meto. Profesor Junio. Bueno, hoy vamos a volver con los temas de nuestra ciudad sobre un evento muy importante y muy raro. Ya van a ver que se intitula Segundo Congreso de Desarrollo Económico y Educación. Se hizo en la Usina del Arte el 30 de junio, hace solamente un par de meses, y ellos dicen que es una reunión de expertos en educación, representantes de empresas, agencias oficiales y sindicatos, eso sí, todos comprometidos con el desarrollo del capital humano y el crecimiento económico. Daría la impresión que estamos todo fenómeno. Eso del capital humano me hace un poco de ruido, pero, sin embargo, uno podría decir que estamos bien, muy interesados, todos muy loable. Ahora bien, ustedes dirán que yo tengo una obsesión, que en la medida que voy entrando en los temas educativos, aparecen las multinacionales. Juro que no las busco. Sin embargo, aparecen por todos lados. Algo debe estar pasando que ocurre este raro fenómeno. Uh-huh. El evento fue auspiciado por la Shell, sin palabras. No vamos a volver a decir Aranguren y todo eso, porque toda nuestra audiencia sabe de qué se trata. Despegar.com, empresa que también tiene un lugar en el Ministerio de Educación de nuestro país. Pero la Shell, cuando auspicia, ¿qué le pone? Nafta a los pibes. Ya vas a ver qué le pone. Ya vas a ver, no es ingenuo. Ni siquiera solamente es por plata. A ver. Casi siempre es por plata, pero acá hay un poco más. El banco ICB, que es el banco chino, universidades privadas como la Torcuato Di Tella, la Universidad Abierta Latinoamericana y la Universidad Austral. Por supuesto, también está una fundación que aquí alguna vez, con la que alguna vez ya nos chocamos también, la Fundación Cimientos, la cual a su vez tiene entre sus sponsors a Monsanto, Skanska y Coca-Cola. Bien. Ya ven que no soy yo que ando con un detector de empresas multinacionales ligadas a la educación. Cabe preguntarse, ¿cuál es la razón? ¿De qué se trata todo esto? Uno tendría que pensar que la lógica es que estas grandes corporaciones multinacionales buscan formar cuadros, buscan aquí conformar su semillero para sus propios cuadros empresarios, y yo diría para modelar la educación del país. Uh-huh. Muy bien, con este tipo de auspiciante está claro que intentan disciplinar, reitero, generar una conciencia que reproduzca el orden imperante en el país. Dije que era raro, voy a agregar otra, y estoy seguro que ninguno de ustedes sabe, yo tampoco sabía. El Congreso, además de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo está convocado por Educación 137 MSI Group. Todos me miran raro, yo lo comprendo. ¿Educación 137? MSI Group. ¿Qué es eso? Parece, sí, efectivamente, ¿qué es eso? ¿Por qué se llama así ese grupo convocante? Tiene que ver con un incendio sufrido en 1871 en la ciudad de Chicago, en un establo ubicado en el 137 de la calle de Coben. Tras describir el incendio y cómo la ciudad quedó absolutamente devastada, eso fue la condición para repensar toda la arquitectura urbana para transformar Chicago. O sea, luego del incendio, luego del caos, los orientales hablaban del caos original, se recrea nuevamente la vida. Todo vuelve a renacer luego del caos aquel, o sea, de este incendio. Cuando hablamos del estado de la educación y de la necesidad de que se reinvente, revolucione sus prácticas y resignifique sus mandatos, en algún punto afirmamos que las lenguas de fuego están pasando por escuelas, universidades y aulas de todo tipo, poniendo de rodillas al sistema. El fuego que atacó al sistema educativo, entre otros, se llama Internet. El viento de Chicago, aliado del fuego, forma la banda ancha, la conectividad satelital y los sistemas de redes inalámbricos. Solo resta esperar que fuego y viento consuman la madera, convocar a los jóvenes pedagogos para pensar un nuevo sistema. Debemos ser arquitectos de un nuevo orden educativo reproductivo. Todo indica, pareciera que estamos ante una secta fundamentalista, lo mismo, de fanáticos, en cualquier momento, fundamentalista. Raza de una y no milicia. Diría que no lo es, no le diría que no lo es. Sin embargo, vamos a seguir un poco más, porque lo que interesa es analizar el pensamiento que viene detrás de esto, que con el que se intenta remodelar el sistema educativo argentino. Pero no una reforma educativa, sino remodelarlo desde sus cimientos, como fue aquel fuego que logró entonces arrasar con todo lo existente y refundar todo nuevamente. Para eso hay que demostrar que todo es colapsado, que todo es viejo y que todo va a ser consumido. Por ejemplo, los títulos para esta visión no sirven de nada, todo es un fraude. Los docentes son muy malos, son mediocres y no sirven. Y todo el sistema educativo... Y faltan. Y falta mucho, como todos los trabajadores, según dice el presidente. Falta mucho. Y también los docentes tienen una visión, tienen una formación mediocre, para lo cual habrá que traer expertos, a los que llaman pedagogos, expertos tecnócratas, y no precisamente maestros, profesores y docentes, principalmente formados en la educación pública. Yo me imagino, estos tipos le llevan una carpetita a algún funcionario, sí, de gobierno, único dice, que gobierna, tengo el único problema, un proyectito, es que gobierna, me interesa mucho, por ejemplo, su idea, la ciudad. No llevan de la carpetita, son ellos, son ellos. No. Por supuesto, falta algún otro culpable muy importante, que son los estudiantes, sí, porque no incorporan los aprendizajes, no estudian, como dice, lo digo entrecomillado, lo necesario, y los docentes porque no enseñan como se debe. Y por supuesto, el Estado, en este nuevo proyecto refundacional, no tiene nada que hacer. Hay otra cuestión que viene a caballo de todos estos argumentos, que es el mundo empresario, que por eso sponsorean. El mundo empresario, de alguna manera, es igualado al Estado como mínimo, como otro factor que debe intervenir en la educación, en un proceso refundacional para hacerla más eficiente. Poco a poco, entonces, vamos llegando mucho más a la pata de la sota. El jefe de gobierno habla en ese evento de los desafíos que plantea el mundo laboral, ¿no es cierto? Y dice Rodríguez Larreta que el mercado precisa trabajadores flexibles, polivalentes y adaptables al cambio, y que entonces para eso, para esa adaptación y flexibilidad en sus perfiles de empleabilidad, hace falta un sistema educativo acorde para hacer eficaz esos nuevos trabajadores que sean flexibles para incorporarse al mercado. Vamos llegando, creo, a la madre del borrego. Por supuesto, reivindican lo que ellos llaman edupreneurs, es decir, emprendedores. Emprendedores somos todos, los humildes trabajadores, los grandes empresarios, los maestros, los millonarios, todos son emprendedores, y van a llegar el desafío para el nuevo sujeto educativo, es hacer que los niños crean más en ellos mismos. Meritocracia. Que deben perder el miedo al fracaso. Así es. Y saltar al vacío. Fahrenheit 450. Y generar las condiciones para que todos tengan la posibilidad de hacer lo que les gusta y lo que les apasiona. Ese es el nuevo sujeto educativo, que sin mediación de condición de vida alguna, ni material ni simbólico, sea aquel capaz de hacer lo que quiera hacer. Un emprendedor. O sea, el hombre solo, individual, y que ese sea el nuevo sujeto que se vaya adaptando a las demandas del mercado. Subyace a todo lo dicho aquellas ideas de que la educación es una inversión que cada quien debe hacer y que depende del camino recorrido por cada uno el éxito que tenga. Cada persona, desde su absoluta individualidad, se convierte en un empresario de sí mismo. Este es el pensamiento que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y mucho más allí. Muy bien, Junio. Realmente coincido en todo lo que acaba de decir. Me sorprendió, sobre todo en esto último que fírmelo porque realmente es formidable lo que acaba de decir. Juan Julio. Carlos, lo que estaba haciendo, estaba leyendo, corazón. Sí, lo vi. Aparte, no solo eso, sino que me parece un proyecto formidable. Yo lo voto. Fahrenheit 451 se llama. El libro ha pasado de moda, más allá de la pasión que ha despertado este último cierre, ¿no? De la librería. Me gusta esto de Educación 137, del incendio de Chicago, le encanta. Me encanta. Y después del caos viene, renace la vida. Con Arnold Schwarzenegger. El apocalipsis del Antiguo Testamento, sí. El nuevo también. Ahora da miedo, ¿no? Sí, da miedo porque efectivamente es raro, como decíamos, parece grotesco, parece fundamentalista. Lo es. Sin embargo, lo que se plantean en términos estratégicos es refundar la educación argentina. Es más, son pre-liberales de la generación del 80. No aceptan todo eso. No aceptan la ley 1420, que por otra parte se promulgó durante una de las presidencias Julio Argentino Roca, o sea, de los liberales del 80, de la educación sarmientina. Yo, francamente, ¿saben qué creo? Que todas las derechas conservadoras quisieron hacer algo parecido y no pudieron con el sistema educativo argentino, no pudieron con las maestras y maestros, no pudieron con los docentes, no pudo la dictadura, no pudo Menem y no van a poder estos tipos tampoco, por más que inventen cosas raras. Juan Carlos Junio, hoy exclusivo de Caballero.